mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Mefiboset contestó: Mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey. Pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios. Así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Désela toda a él. Estoy satisfecho con que haya vuelto a salvo, mi señor el rey. Desayunamos. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 24 al 31. Ahora entiendo cuando me dijiste que Mefiboset no había abandonado al rey David. Sí, pero quiero que veas algo hermoso. A pesar de que Mefiboset había sido calumniado delante de David, él no se defendió ni pidió un juicio delante de David. Él sabía que David ya le había dado más de lo que merecía. Así que si David decidía de quitárselo todo, aún así estaría bien. Cuando Mefiboset escuchó que David dijo: he determinado que tú y Siba se dividan las tierras, Mefiboset le dijo: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset estaba contento con dejar que Siba se quedara con toda la propiedad, con tan solo saber que David reinaba. El reino de David era más importante para Mefiboset que su enriquecimiento personal. Qué diferente es a nosotros, que muchas veces nos interesamos más en nuestro bienestar que en las cosas del reino. Es algo grandioso y glorioso cuando nuestra lealtad y amor nos hacen preocuparnos mucho más por las victorias de nuestro Señor que por nuestros propios deseos. Tenés razón, y creo que esa tendría que ser la actitud normal de todos los que nos sentamos a la mesa del Rey Jesucristo.